Bueno, hubo Tulusio, la Inaudi, una dura base, muy intenso, con mucha dinámica, de nuevo Julio Río Tercero, el interior. Bueno, este a Lucio se lo venía siguiendo hace un año y medio aproximadamente. Ya se veía un pibe con condiciones, muy bien, mucha intensidad, mucha dinámica, tanto en defensa como en ofensiva. Por muy particular, que en el equipo entraba, si bien te puedo decir, está mal dicho, ¿no? Titular y suplente, porque todos los jugadores en algún momento fueron titulares, hemos cambiado permanentemente la alineación, pero muy revulsivo, o sea, mucho más, más ventaja tuvimos, aprovechado más, hizo mucho más daño él entrando como sexto hombre, así que bueno, muy interesante, por muy interesante que esté en un club que realmente quiere, haciendo trabajos individuales a la mañana, trabajó mucho su físico, hizo una gran diferencia. Fue uno de los jugadores que marcó una gran diferencia en decir, bueno, trabajé mi físico y de febrero a octubre, se notó. Se notó, aguantó todo el torneo muy bien. Excelente persona, con gran carisma y ojalá que pueda seguir avanzando y creciendo, lentamente, sin apuro, pero ojalá que pueda porque es un lindo proyecto que tiene Córdoba. Bueno, hay que acompañarlo, ayudarlo, poner los límites, encauzarlo, eso seguramente, y lo están haciendo muy bien en su ciudad de origen, en 9 de julio, están haciendo muy bien, de hecho, él es el reflejo del trabajo de lo que están haciendo, o sea que eso habla muy bien. Y es una duda base con qué características, Es de ir más hacia el aro, de tirar, muy de... completo, obviamente tiene un tiro de 3 puntos. Su arma es un tiro de 3 puntos, de hecho, que en este es muy difícil encontrar un jugador que tire 3 puntos tan bien. No se cae de la cabeza, erra 2, 3, va de nuevo y lo lindo que tiene a favor nuestro y en desventaja el otro equipo, que no se intimida. O sea, el erra no tiene problema, va de nuevo y cada vez que hace alguna acción fallida, se ponía, transmitía toda esa energía negativa a las piernas y defendía, no lo pasaban, no regresaban, o sea, equilibra muy bien, o sea, esa sensación de frustración de errar o de agarrar una pelota, Comía el hígado en defensa. exactamente, lo transformaba eso en ser agresivo y aguerrido defensivamente. Pero también le corre muy bien la cancha, defiende muy bien, muy intuitivo para robar el balón, muy completo. Corre bien el contraataque, tiene muy buena penetración a nivel general. Por supuesto que después, ya en una etapa de un Panamericano, va a tener que mejorar, ¿no? Su pase, su velocidad, que ahí está un poco también el secreto, hacer cosas simples más rápido. Lucio va en camino de estar muy bien, ojalá que recién empiece, ¿no? O sea, lo que decíamos siempre todos, ¿no? Como todo entrenador, ojalá que siga manteniendo su humildad, su espíritu de sacrificio, que sea un agradecido, cosa que ya lo ha demostrado. Es un deseo que siempre tenemos porque todos estos chicos que han estado y todos los que han pasado por una preselección tienen esas características, ese común denominador, ¿no? De ser buena persona. En un equipo, en un juego de deporte colectivo, hiperactivo, si no sos buena persona, difícilmente Si tenga. encaje en el grupo... Es muy difícil. Entonces ojalá que lo pueda seguir haciéndolo y lo ha demostrado. Y Carlos Manuel Buendía, del Club Municipal de Córdoba, es un mini campazo, su arma letal, es su defensa muy, muy aguerrida. También no se intimida, le gustan las difíciles, aceptó todos los desafíos porque tuvo que por momentos marcar en la final a un jugador que no estaba haciendo mucho daño, lo pudo anular, como también pudo anular a varios otros. Tiene también gol de 3 puntos, pero al ser base, obviamente queremos que también pueda disfrutar del pase, que pueda disfrutar del pase, que eso también es lo que lo va a alimentar ahí como jugador. Por ahí, hacemos mucho hincapié en eso. No nos interesa tanto que se pueda destacar, sino que él pueda lograr en este poca experiencia internacional, que puede capitalizar a futuro lo que le va a pasar a él. Quizá él acá puede romper, penetrar, puede tener alguna acción, digamos, que se salga del libreto, que le puede salir bien, pero a futuro no le factura mucho y se va a frenar. Entonces eso, pues también debemos orientarlo para ese lado, ¿no? Y también corre muy rápido el contraataque, como te decía, tiene tiro exterior. Y todos tienen que mejorar sus fundamentos. Ellos han visto que se han encontrado con gente igual de rápido, más rápido que ellos. Se han encontrado con gente que también tira tres puntos y que si no le atacás el tiro, te la tira y te va a poner el tres puntos. Entonces, bueno, fue un aprendizaje rápido en 8 días que se fue ajustando. Y bueno, ojalá que la competencia acá que van a tener ellos, la competencia interna, y que, bueno, obviamente que acá en Córdoba es muy buena, una de las mejores del país, lo van a seguir ayudando ellos.